comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Una hora de músicas con Ángel Duarte. Giroscopio, una aventura musical sin etiqueta. Una hora de música para oídos exquisitos. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical, edición que abrimos hoy con September Girls. Big Star es uno de los iconos y precursores del power pop. La banda de Memphis, liderada principalmente por Alex Chilton y Chris Bell, que nos dejaron tan solo 3 álbumes en los inicios, en la década de los 70. Solo 3 discos, pero eso sí, 3 discos increíbles. Este tema está incluido en su segundo trabajo, llamado Radio City, de 1974, un perfecto ejemplo del power pop más clásico y elegante. Pues ahora nos quedamos con otra gran banda, esta sí, con un gran número de publicaciones y una infinidad de miembros que han pasado por sus filas desde que se formaran originalmente allá por 1967 con Al Kooper entre sus filas. Se trata de la banda neoyorquina Blood, Sweat and Tears, cuya característica principal en aquellos finales de los 60 y principios de los 70 era su fusión entre el rock y el jazz, arreglos complejos pero una sección rítmica clásica y una potente sección de vientos junto a guitarras eléctricas, bajo, percusiones, órgano, en fin, un combo a lo Big Bang pero de rock. En 1973, hace ahora 50 años, lanzaban su 6º álbum de estudio llamado No Sweat y contiene canciones como este Empty Page. Found someone who can comfort me. Pues ahora desde Nueva York con Blood, Sweat and Tears, viajamos ahora en esta edición de Giroscopio Musical, esta sesión setentera de hoy, hasta el Reino Unido, Newcastle. Allí en 1968 se formaban Lindisfarne, es otra gran banda con numerosos miembros entrando y saliendo de la misma, aunque con Rod Clements desde los inicios y bueno, un Alan Hill como miembro fundador y compositor en gran parte del repertorio en los primeros años de la banda entre el 68 y el 75. Hace 50 años, en 1973, publican su segundo disco llamado Walk on the Time y se abre con este Meet Me on the Corner, Lindisfarne. Between us we can make it true. Attract a big crowd and drink around to this town. La inconfundible voz de Rod Stewart en 1973 con los Face, la banda británica que provenía de algunos miembros de Small Faces a los que se unieron Ron Good y Rod Stewart, que venían de la banda de Jeff Beck. Pues en 1969 se unieron llamándose así Face, grabaron 4 discos y se disolvieron en 1975 cuando Ron Good se unió a los Rolling Stone y Stewart comenzaba sus éxitos en solitario. Pues de este último disco de los Face, llamado Oh La La, es este tema que acabamos de escuchar, llamado Cindy Incidentally. Y vamos a continuar ahora en esta sesión de clásicos con un disco que en su año de publicación, en el 73, no tuvo una gran acogida. Sin embargo, con los años está considerado toda una obra maestra. Se trata de Berlín, el tercer disco de Lou Reed grabado en Londres, un disco que se aleja de la estética de su anterior trabajo, aquel Transformer, adentrándose ahí en una oscura lírica donde trata temáticas pues como las drogas, el sexo, la muerte, la autodestrucción, a través de la historia de Jim y Caroline en el Berlín de principios de los 70. Algo difícil de digerir en aquellos años y que, bueno, el tiempo pues ha puesto finalmente en su lugar. De este gran disco de Lou Reed vamos a escuchar esta primera parte de Caroline 6. Caroline says that I'm just a toy. She wants a man, not just a boy. Oh, Caroline says. Ooh, Caroline says. Caroline says she can't help but be mean or cruel or oh so it seems. Oh, Caroline says. Caroline says. She doesn't want a man who leans. Still, she is my dramatic queen. Yeah, she's my queen. The things she does, the things she says. Shouldn't treat others that way. But at first I thought I could take it all. Just like poison in a vial. Hey, she was often very vile. But of course I thought I could take it all. Caroline says that I'm not a man, so she'll go get it, catch as catch can. Oh, Caroline says. Yeah, Caroline says. Caroline says, moments in time can't continue to be only mine. Oh, Caroline says. Yeah, Caroline says. She's still a German queen. Ooh, she's my queen. Giroscopio, una aventura musical sin etiqueta. Una hora de música para oídos exquisitos. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that a soul he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it. Let the children use it. Let all the children do get. Una obra maestra, sin duda, uno de los mejores discos de la historia. En 1972, David Bowie publica El ascenso y caída de Ziggy Stardust y Las arañas de Marte, un icono del glam rock, un trabajo conceptual en el que Bowie narra la historia de Ziggy Stardust, un extraterrestre bisexual que llega a la Tierra para salvarla, convirtiéndose en estrella de rock y que finalmente termina siendo víctima de su propio éxito. Ziggy Stardust es el primer alter ego que Bowie adoptó en su carrera. Esta canción que hemos escuchado lleva por título Starman y trata de cómo un extraterrestre contacta con los jóvenes por la radio para prometerles la salvación. Una canción llena de mentiras que el personaje personaje, Siggy, escribe para que los habitantes de la Tierra le sigan. Las cosas del polifacético y genio David Bowie en 1972. Y un año más tarde, en el 73, la también banda británica de glam rock, Roxy Music, publica su segundo álbum de estudio, For Your Pleasure, con aún Brian Eno, que dejaría la formación después de este disco. Un excelente trabajo con, además de Eno, Brian Ferry, Phil Manzanera, Paul Thompson y Andy McKay. Este tema de Roxy Music lleva por título Beauty Queen. Ooh. María la Vizca es uno de los personajes que aparecen en el disco del escocés Ian Anderson, o lo que es lo mismo, la gran banda del rock Jethro Tull, que en 1971 publican su cuarto álbum llamado Aqualum. El mendigo es el otro personaje del disco. Aunque el propio Anderson ha dicho que el disco no fue nada conceptual, sino solo eso, canciones, la crítica no fue eso lo que dijo en su momento. Se trató como un disco cuya temática estaba enmarcada en las críticas a la religión. La verdad es que si no fue eso lo que quiso Anderson, pues le quedó un disco pues como que muy conceptual. En el inicio del tema destacan tanto la flauta de Ian Anderson como el piano de John Evan, y que dan paso después al conocido riff de guitarra eléctrica acompañado del bajo y batería que se desarrolla pues durante todo el tema. Un gran disco también, sin duda, como todos los que estamos escuchando hoy aquí en esta edición de Giroscopio Musical. El siguiente, pues también, Bob Dylan en 1975 publica Blood on the Tracks, justo después de la separación con su esposa Sarah, por lo que este álbum está fuertemente influenciado por esa ruptura, canciones de angustia, de ira y de soledad. El disco se abre con este Tangled Up in Blue. Shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through. Tangled up in blue. to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Split up on the docks at night, both agreeing it was best. And she turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, "We'll meet again someday on the avenue." Tangled up in blue. I had a job in the Great North Woods, working as a cook for a spell. But I never did like it all that much, and one day the axe just fell. So I drifted down to New Orleans, where I lucky with a bee employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind. And I just grew tangled up in blue. She was working in a topless place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face in the spotlight so clear. Later on, when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in back of my chair. I said, "Timmy, don't I know your name?" I muttered something underneath my breath. She studied the lines of my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. Trying to love in blue. A pipe. I thought you'd never say hello, she said, "You look like a silent type." And she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. And every one of them words rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul. From me to you, them on Montague Street, a basement down the stairs. There was music in the cafes at night and revolution in the air. Then he started into dealing with slaves and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it finally, the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on keeping on like a bird that flew. Get to her somehow. All the people we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are carpenters' wives. Don't know how it all got started, I don't know what they're doing with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point of view. About to rain, broken clouds. Grandes clásicos hoy aquí en esta edición de Giroscopio Musical. Acabamos de escuchar un tema de On the Beach. Es el quinto álbum del canadiense Neil Young en 1974. No fue un disco con un gran éxito cuando se publicó, llegó incluso a descatalogarse. Y no fue hasta muchos años después cuando en 2003 volvió a publicarse en formato ya digital, en CD, convirtiéndose, pues ya sí, en uno de los imprescindibles en la larga trayectoria del canadiense. Pues seguimos en esta sesión de hoy de Giroscopio Musical con grandes discos publicados más o menos esta sesión entre el 70 y el 75, y uno de ellos fue el último publicado con Jim Morrison al frente. Se trata de The Doors y ese LA Woman, disco que se cierra con una imponente, melancólica y no menos brillante Riders on the Storm, ejemplo de rock psicodélico. The world on you depends, our life will never end. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. Pues en el final estamos ya de esa edición de Giroscopio Musical y nos vamos a despedir con otro disco de esos pues sublimes, otra obra maestra del rock, Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que ya sabéis que cumple 50 años en este año 2023. El tema Time. Pues nada, que tengáis una feliz semana, que sea llena de música. run. You missed the starting gate.